Bienvenidos, amables oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Si usted se ha dado cuenta, y lo dijimos hace unos días, que ya estamos terminando todo lo que ha sido el reavivamiento y la reforma como estudio de estos tres meses. Y también hemos hablado en el día de ayer este concepto de la lluvia temprana y tardía, una lluvia real que caía en un momento oportuno para que germinara la semilla y luego madurara y se produjera el fruto que se estaba esperando. Ahora, ¿qué requisitos? Yo estoy pensando en un agricultor que hace toda una preparación, ¿eh? Hay todo un requisito para que la semilla caiga en un lugar propicio, se riegue y luego esperar que crezca y dé su fruto. Pero para eso el terreno tiene que estar preparado, ¿eh? Y tiene que estar preparado. Entonces hay algunos factores y requisitos para que esta lluvia tardía en realidad llegue y haga su efecto en las personas. Y nosotros vemos ahí cuando el Señor les promete el Espíritu Santo y cuando se despide de ellos. Ellos están en el aposento alto preparándose precisamente. Y ahí en Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ah? Entonces, creo que ahí tenemos que subrayar esto de perseveraban unánimes en oración y ruego. Ahora, interesante porque lo que está diciendo Hechos, en realidad, que como requisito esto es perseverar e insistir, seguir en unidad, en oración y ruego. Ruego no es un simple decir, sabe, Señor, envía el Espíritu Santo, sino es un poquito más fuerte. Es un poquito que es un hecho que sale con un deseo vehemente del corazón. Así es. De que esto venga y que lo estamos necesitando, porque si no, la obra no se va a llevar a cabo, y ellos sentían esa necesidad. Interesante esas expresiones. También Zacarías nos recomienda a nosotros que, y de hecho está muy asociado a Hechos 1:14, dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ahora, si uno lo lleva al momento especial que tenía Israel cuando plantaba, ¿no es cierto?, y esperaba la lluvia, si esto no caía, lógicamente era un desastre lo que iba a venir. Las cosechas iban a ser escasas, los frutos iban a ser escasos, por lo tanto, que ellos dependían de esto para subsistir, habría un problema bastante serio para seguir viviendo. Ahora, aquí no estamos hablando de seguir viviendo, sino estamos hablando de la salvación eterna. Por lo tanto, cuando Jesús dice, o Zacarías nos dice en forma profética, pedid a Jehová, es muy parecido a lo que dice, llamad, invocad, orad, estén unánimes, para que venga la lluvia, lluvia que dará el fruto a su tiempo. Y sabes, el cumplimiento aquí está dicho en Hechos 3, 18 al 20. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. En otras palabras, se están juntando varias cositas, ¿te fijas? Así es. Estar perseverantes en oración y en ruego. Aparece aquí este concepto de arrepentimiento y de no conversión. No solamente arrepentimiento, sino conversión también. Y de conversión, en otras palabras, puede existir un falso arrepentimiento cuando a ti te encuentran en un error y eres abierto a todos y dices, estoy arrepentido porque me encontraron, pero el arrepentimiento es nunca más volver a eso y convertirse, tomar un camino diferente al que estoy llevando hoy día, pero la razón es para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En otras palabras, Usted tiene que hacer, si yo debo hacerme un examen muy minucioso, personal, acerca de mi condición espiritual. Dios ha escuchado mi ruego, ha borrado mis pecados, estoy limpio para recibir la presencia del Señor. Son situaciones en las cuales usted y nosotros tenemos que reflexionar, porque la lluvia va a venir. Dijo Dios que Él iba a venir, iba a derramar su Espíritu Santo, y Él lo ha prometido y lo va a cumplir. El asunto es que usted y nosotros estemos preparados para recibir el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Bueno, creo que eso es precisamente lo que todos deseamos, que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas. Y en Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No hablaban sus propias palabras, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, tenemos que considerar esto. Debemos pedir el Espíritu Santo. Ahora, si Dios sabe que yo necesito el Espíritu Santo, ¿por qué no me lo da sin pedirlo? ¿Por qué tengo que pedirlo? Bueno, tenemos que pedir el Espíritu Santo no porque Él no esté dispuesto a dárnoslo, sino porque no estamos preparados para recibirlo. Al pedirlo, Dios nos lleva a un arrepentimiento profundo. Tenemos que hacer un examen y ver nuestra condición espiritual, pero debemos recordar que generalmente tenemos la propensión a autoengañarnos. Yo no estoy tan mal. Nos comparamos con otra persona que esté peor y resulta que quedamos bien en la evaluación. Esto es un autoengaño. Con el único que podemos compararnos, que es nuestro modelo, es con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros estamos exactamente igual que Él, ya bien podemos decir de que estamos bien. Pero si no es así, tenemos que pedirle al Señor ayuda a fin de que podamos recibir el Espíritu que nos capacite para hacer la obra. Mira, interesante porque en el libro de Lucas, capítulo 11, el versículo 13 dice lo siguiente. Pues si vosotros, siendo malos, quizá pensando en lo que tú habías mencionado hace un rato, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? En otras palabras, lo que está tratando de enseñarnos la palabra de Dios es que el Espíritu Santo tiene que pedirse, pero ¿para qué? Para que nosotros seamos beneficiados y no para comunicarle esa necesidad a Dios. Dios sabe que la necesitamos, pero si tú no la pides, Él no la va a entregar. Y si tú lo pides, tienes que estar en una relación de qué. Y aquí está el entendimiento que tenemos en relación a esto. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, en otras palabras, tiene que haber este tipo de relación con Dios, de padre o de hijo a padre, ¿no es cierto?, para que venga el regalo maravilloso del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, tenemos también que, como les decía anteriormente, debemos estar conscientes de nuestra condición. Y creo que nos haría muy bien leer el Salmo 51 completo, porque es un salmo que donde David se da cuenta de su condición y pide perdón. Creo que no estamos tan lejos de la condición de David. Y aquí en el Salmo 51, los versos 10 al 13, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, fíjate petición. Claro, realmente. Fíjate que esto que dice aquí es muy parecido a lo que Cristo le dijo a Nicodemo, que tenía que nacer de nuevo. Ajá. Ahora, el salmista está diciendo, crea. Que sea algo no antiguo, sino algo nuevo. Crea en mí, tú lo puedes hacer, Señor, crear en mí un corazón limpio, un corazón de carne, un corazón receptivo, un corazón que tienda al cambio, a buscar a Dios. Y renueva, y uno tiene que pensar en lo que a David le había pasado, ¿no es cierto? y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque el que yo tenía era un espíritu equivocado, un espíritu incorrecto, un espíritu que miraba hacia la maldad, pero tú puedes hacer eso en mí. Interesante esas expresiones cuando uno las analiza, especialmente en el sentido de que cometió un gran pecado, pero se arrepintió genuinamente de su pecado. Y aunque en vida, el perdón de y de, recibió el perdón, aunque recibió también las consecuencias de ese así pecado. Así es, justamente. Ahora, creo que también podemos ver un caso en que esto se lleva a la práctica. Fíjate, en Hechos capítulo 4, versos 13 y 20, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Porque no podemos, ahí en el verso 20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos estaban testificando aquí. Pero lo interesante es que ellos reconocen que no era porque ellos habían cambiado, porque ellos habían hecho un cambio en su vida, sino porque habían estado con Jesús. La gente reconocía que habían estado con Jesús, por eso que ellos eran como eran. Y basta que uno recuerde un poquito cómo era Pedro, impulsivo, pero también lo negó, te recuerdas, y ahora como abiertamente está entregando su vida por justamente su maestro. Gracias, amables oyentes, por la atención que nos ha dado. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Los primeros discípulos trastornaron el mundo con su predicación y su testimonio. ¿Por qué no se dice esto de nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.